estás escuchando El Acratador. Buenas tardes o a lo mejor buenos días, porque este va a ser El Acratador especial 8 de marzo, en el que, bueno, pues en la emisión del 8 de marzo, que es un viernes, esto se emite los jueves a las 8 de la tarde, pues bueno, vais a ser los privilegiados, privilegiadas, que vais a escuchar una voz masculina, porque la mía va a ser de las pocas que se escuchen en este 8 de marzo, que será Voces de Mujeres en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, a través de streaming en radiotopo.org. Tened paciencia porque, bueno, como se conecta mucha gente al mismo tiempo, es probable que se cuelgue, y también lo podréis escuchar en los podcasts de Radio Topo. Podréis seguir todo también a través de Facebook, Radio Topo, y de Twitter, @Radio Topo. Bueno, y el 8 de marzo es una fiesta, o lo entendemos como una fiesta reivindicativa para y por las mujeres, pero vamos, yo me gustaría quedarme más con lo de la reivindicación que con lo de la fiesta, y la verdad es que últimamente sí que pintan por ahí las cosas. Recordar también que el 8 de marzo es para las que están, para las que estuvieron, para las que estarán, pero por desgracia también para las que no pueden estar víctimas, mujeres, de esta violencia patriarcal que estamos viviendo. Me refiero, como no, a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, pero también a otras mujeres víctimas de la violencia del Estado propiamente dicha, como está pasando en varios países del mundo, sobre todo en Centroamérica. Me gustaría acordarme también hoy de Berta Cáceres, mujer que murió a manos de las estructuras estatales o paraestatales, y que hoy estos días se cumple el tercer aniversario de su muerte, que no vamos a dejar que sea en vano. Que pobre talla, escrita de dolor. Y en cuanto a las convocatorias para mañana, comenzamos aquí en La Magdalena con un vermú que hay en el solar del Conejo. A las 5 de la tarde se ha quedado el bloque crítico interseccional para ir todas juntas a la Mani, que saldrá a las 7 de la tarde desde donde siempre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de Glorieta Sasera. Eso en cuanto aquí a lo que a mí lo que me interesa más, pues ya sabes que también hay comida de traje en la Plaza del Pilar, y que también hay manifestación a las 12 de la mañana que saldrá de la universidad para las chicas estudiantes y para tanto de instituto como de universidad. Y bueno, esperemos que sea un día lleno de lucha, lleno de reivindicaciones, lleno de encuentros, y sobre todo que sirva para algo de verdad, que sea tenga unas consecuencias reales en nuestra vida, a lo mejor en nuestras vidas. De todas formas, la cantidad de convocatorias son tantas, bueno, esto pues lo escucha gente en muchos sitios, que respecto a Aragón, lo que os podemos decir, que en Arainfo hay un mapa, y pincháis en ese mapa y en tiempo real, pues bueno, pues podéis estar en la huelga feminista Golpe de Link. Y en varios puntos, pues os vais a la info, en portada están todas las convocatorias, y bueno, pues la verdad es que es complicadísimo decir todo lo que va a haber, pues desde la bicicletada a las 7 de la mañana a hoy mismo, esto lo estamos grabando en jueves, pues a las 11 y media de la noche hay cánticos, micro abierto, etcétera, en la Plaza de España. Y bueno, pues que va a haber un montón de cosas y que seguro que tendréis mucho, mucho que hacer este 8 de marzo. El estatal se hablan hasta más de 1000 actos. Yo estoy convencida de que son muchos más, porque hasta en pueblos pequeños hay convocatorias de manifestación o de concentración para este 8 de marzo. O sea, que es algo que creo que no que ni se acerca el número a 1000. Estoy convencida de que hay muchísimos más. Hasta pueblos de 100, 50, 200 habitantes van a tener su concentración feminista, su concentración de mujeres para recordar a aquellas que dieron su vida y que han dado muchos años de lucha para que las mujeres tengamos más visibilidad en la sociedad y en todos los puntos. Me refiero desde lo laboral, a lo social, a lo cultural. Mujeres activistas, mujeres luchadoras, mujeres trabajadoras, mujeres artistas, todas las mujeres que durante todos estos años han dado la cara para y por sus hermanas. Diferente. Encaró este 8 de marzo, como siempre, con sentimientos encontrados. Si bien como feminista me obligo a apoyar y apoyo la huelga, como libertaria la cosa se me queda muy pequeña. Es como Arriba y Abajo, la serie de la televisión inglesa donde la hija aristócrata hablaba de sufragismo a las criadas mientras le planchaban los vestidos. Porque, manas, hay poderosas, no empoderadas. Para muchas, el techo de cristal es el suelo de mármol de su jefa, o un espacio donde poder vivir sin ser desahuciadas, o la patera que la traerá a las costas de la vergonzante Europa, o la Western Union, donde mandar unos pocos euros a los suyos que quedaron tras el mar, el mismo lugar en el que quedó su corazón. A veces incluso el coche con calefacción del putero que la saca por un rato de congelarse medio desnuda en el kilómetro 3. Y luego están las otras, las que explotan a la chacha negra y luego van a la mani que la reprime, las que reprimen, las que legislan para que se explote y reprima, las del Banco Mundial, las ejemplares empresarias de tecnología o de las farmacéuticas, las generalas, las presidentas, que además han conseguido crear una hermosa familia pese a su género. Por eso hoy siempre mis hermanas son las putas, las presas, las desahuciadas, las pobres, las que van más allá de una difusa igualdad. Seamos una sola voz con mil matices, un canto con miles de armonías, un cuerpo multiforme y multicolor, una música discordante y molesta. Abrámanos paso a empujones y a mordiscos, dentelladas, patadas y golpes, y mostremos la parte que no quieren ver, la parte que no quieren ni oír. Adelante, mis hermanas. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momento te asombra ver tanto flow. Mi manti pa' pa' pa' pa' del patriarcado. Mi cuerpo pa' Y una, ya sabéis que esto es una huelga solo para mujeres. Bueno, pues ¿qué podemos hacer ante el paro marcha de mujeres del próximo 8 de marzo? Pues bueno, precisamente plantearnos, dado que es una huelga de cuidados y que pretende afectar, también es una huelga de consumo, o sea, vamos a, bueno, pues el papel de los hombres, aunque vayamos a trabajar, es repensar una serie de cosas. Por lo pronto, encargarte, algo que se supone que deberíamos hacer siempre, pero bueno, encargarnos de nuestros hijos e hijas. Ofrécete de niñero si no los tienes, si eres simplemente un amigo. Cubre el trabajo de tu compañera o encárgate de que nadie lo cubra. Si, bueno, pues si por alguna cosa tienes mujeres a tu trabajo, dales, ¿por qué no les das a tu cargo? ¿Por qué no les das fiesta? Si eres compañero de estudios, apoya el paro y a tus compañeras alumnas que faltarán a clases. Si eres maestro, no pases lista. Recuerda, es una falta justificada y urgente. Las alumnas que no están en tu clase están en la calle diciendo vivas nos queremos. Si eres teatrero, cancela los ensayos y funciones. Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, como pasa en el 90% de los casos, es un buen día para que empieces a hacerlo tú. Si tienes una relación erótico o afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir. Si trabajas en un medio de comunicación, promueve que sean tus compañeras quienes cubran el paro y las manifestaciones. Si eres un militante de cualquier cosa, difunde el evento. Alienta para que sumen muchas más mujeres y que los hombres vean esta lista o la escuchen. Y si vas a una concentración o manifestación, escucha, no te pongas delante, no des órdenes, no dirijas las actividades. Respeta a los contingentes no mixtos, busca a los contingentes mixtos y acompaña, acompaña y con ello apoyas. Yo lo que quiero ahora es soñar, no pensar en el mal, es pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Hija de la bruja de la libertad, yo lo que quiero ahora. Cansado de los medios de comunicación de siempre. Esto en este programa. Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Soy rara montaña rusa, soy puta ni soy mala de demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este payá quiere estar sola, ni lujo ni joya tengo el alma. Y el bloque crítico interseccional de la manifestación de Zaragoza cogerá a las olvidadas. Mira, cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta. Como os comentaba, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de San Miguel está la quedada para las interseccionales que, bueno, pues están hablando de un feminismo nuevo, aunque en realidad es también más de lo de siempre. Voy a leer su comunicado y personalmente yo me adhiero a su llamada y a su manera de ver las cosas. Las personas y organizaciones convocantes quieren visibilizar las diferencias y discriminaciones que sufren las sociedades del sur global. El manifiesto que enmarca las reivindicaciones de este bloque subraya que la mujer racializada ha sido el último eslabón de esta cadena de expoliación y saqueo, sufriendo todo tipo de violencias invisibilizadas por el patriarcado blanco y supremacista. Asimismo, recuerdan que el feminismo debe hacer frente al discurso único que obvia la diversidad de realidades de las mujeres del mundo, generalizando su discurso y sufrimiento, sin entender que los contextos históricos que han vivido unas y otras son diferentes, y por tanto sus consecuencias también. Junto con estas demandas también recuerdan que las personas trans también son olvidadas por la democracia y la lucha feminista, cuando niegan la existencia de personas no binarias o queer. Para este bloque el feminismo carece de sentido sin tampoco hay espacio para el trabajo sexual o las refugiadas, al margen de los discursos que se reducen a un paternalismo violento institucional que oprime su derecho a una humanidad. La lucha feminista no plural ni interseccional no es una verdadera lucha feminista. Nosotras también luchamos de mano de nuestros compañeros, sin olvidar sus privilegios, atacando directamente al sistema que intenta romper la comunidad que rige en nuestra cosmovisión. Las instituciones son otro de los pilares más violentos para estos colectivos, entre todas las leyes. Este bloque crítico recuerda que la ley de extranjería o la ley de asilo esconden un sistema que no quiere acoger a las personas refugiadas y especialmente cuestiona a las personas LGTB y queer, etcétera, que son obligadas a demostrar que lo son, bajo criterios que refuerzan estereotipos y la heteronormatividad. Este manifiesto concluye con un pensamiento hacia todas, las gitanas, las negras, las panchitas, las moras, las putas, las chinitas, les trans, las boyeras y todas aquellas que socialmente somos cosificadas, sexualizadas, violentadas, invalidadas, menospreciadas, esclavizadas, ciudadanas de tercera. Y recuerdan, no olvidamos que somos las hijas y madres de las borradas por la historia eurocéntrica y el cisteropatriarcado, que la palabra se las trae. Por todo ello, este bloque partirá desde la Plaza San Miguel de Zaragoza a las 5 para unirse a la manifestación que será en la Gran Vía. Pues completamente de acuerdo con las interseccionales, porque las mujeres hemos vivido diferentes situaciones histórica y culturalmente, y eso desde luego nos ha hecho ser de una manera u otra, claramente. Decir que este tipo de mensajes no son los que vas a encontrar en la manifestación mayoritaria, pues que, porque además, desgraciadamente, las elecciones se acercan y, bueno, han amenazado con ir a la manifestación del 8 de marzo elementos como las rimadas. O sea, que es para echarse a temblar, ¿no? Y es que los políticos y los partidos políticos, los políticos y las políticas y los partidos políticos están utilizando este 8 de marzo la lucha feminista, la lucha de las mujeres, la situación en la que está la mujer, la violencia de género, para configurar su campaña electoral, por una parte atacando al Vox, el partido de la ultraderecha, por supuesto deleznable, como si los otros fueran realmente distintos. Y ya sabéis que desde aquí os invitamos a no votar, pero también os invitamos a pensar que un partido como Vox es simplemente la otra cara del PP de Ciudadanos, no es más. Entonces, pues pensemos como mujeres, como individuos, si realmente votando cambiamos en algo este sistema heteropatriarcal o simplemente lo que hacemos es justificarlo. Bueno, ahí está la, ahí está mi idea, que cada cual la interprete y la piense, y luego pues ahí están las urnas para que cada uno y cada una hagamos lo que consideramos oportuno. Desde luego nosotras y nosotros siempre es el no voto. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo, el lápiz de ojo restregado hasta la... Y bueno, y recordar que también es una huelga de consumo, es decir, el 8 de marzo no se compra, no se va luego después de la mani a tomar cervezas por ahí, a los bares, o bueno, no se debe de ir, a cada una y cada uno con su conciencia. Y bueno, y además se toma como punto de partida para reflexionar también si podemos apearnos, o por lo menos apearnos en parte de esta sociedad consumista, buscando otros modelos, pues como pueda ser reciclar cosas, como pueda ser el intercambio de bienes, etcétera, etcétera, en los que practiquemos otros modelos de consumo y que además, además de que son mucho más baratos, ya no hablamos de sostenibilidad, porque es eso, es el no generar nueva ropa, sino el utilizar lo que tenemos, o digamos eso, que el intercambiar bienes para pues que pueda tener una persona que necesite otra, y así. Se trata pues también, como no, de cooperación y de apoyo mutuo, otro de los pilares del anarquismo y el feminismo revolucionario. Soy muy pesada con esta, pero es algo que me supera, ¿no? Que después de la mani todo el mundo aplauda y luego ahora venga a tomarnos una cerveza al bar. Me parece súper cutre. Por favor, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Podemos acudir a algún centro social o simplemente a casa de alguien y nos tomamos las cervezas que estén allí. O bueno, pues un poco, no sé, intentar el que sea un día distinto, pero distinto de verdad, ¿no? Para ir ya pensando en que estas cosas poco a poco se pueden ir cambiando y ir practicando para ello, ¿no? Pues venga, por un día que no nos vayamos de bares tampoco nos va a pasar nada, ¿no? Cerveza sin limón, en la fiesta no mixta de colocón, la desheredada prima, síguenos la pista, esto es Lebo Kiki, rap trans feminista. Yo no soy un florero más. Escuchando a Camarón, dando charlas de formación o bebiendo ron. He hecho dramas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo para tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top 101.8 de la FM. Palmas y cantando con acento acharnegado, en la calle, en la vaina, en el parque de al lado, el polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje, cada verano más pereza depilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero mira qué bonita mi manada. Tengo panénica, nénica, che, tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que tal no sé responder, el amor que tal no lo quiera saber, el caos de siempre, más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no sé la chica mona de la peli. Chica mona de la fe. Y en este 8 de marzo, que bueno, pues que es el Día de la Mujer, y que bueno, pues vamos a hablar de una mujer luchadora que, pues bueno, a la que le robaron la vida ahora hace 3 años, un 2 de marzo del 2016. En concreto vamos a hablar de Berta Cáceres, y es que se cumplieron 3 años del asesinato de esta lideresa campesina y referente del feminismo hondureño, Berta Cáceres. Ante este aniversario, el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, convocó una acción global para denunciar la muerte a manos de sicarios del ambientalista. Había nacido, además fue casi precisamente el día de su cumpleaños, había nacido un 4 de marzo del 72 en la Comunidad de la Esperanza, y bueno, pues fue una de las fundadoras de esta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas, como hemos dicho. El 30 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a 7 personas de las 8 acusadas por el asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro. El crimen se consumó pese a que Berta contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero decir que, bueno, pues aunque sí que fue condenado un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos, la que estaba interesada en acabar con esta, bueno, pues con esta ambientalista y con la lucha que llevaba a cabo, en concreto la lucha contra el proyecto Agua Zarca, que no había sido consultado con el pueblo Lenca, uno de los pueblos originarios de Honduras, y que afecta a las comunidades indígenas de varios municipios de Intibucá. Pues bueno, decir que solo fue condenado un ejecutivo y que los demás inductores del asesinato, pues al final quedaron, como suele ser habitual en tantas ejecuciones de gente que participa en los movimientos sociales comunales indígenas, pues impune. Decir que, por ejemplo, la madre del activista denunció que las autoridades de Honduras le excluyeron a ella y a su familia del proceso legal para esclarecer la muerte de la lideresa. Se le sigue negando toda la información, siguen batallando, sigue habiendo movilizaciones y, bueno, sobre todo, pues siempre recordar a Berta Cáceres, luchadora, que la tierra le sea leve. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena. Y ahora otra mujer de la que queremos hablar, una mujer que está sufriendo una profunda injusticia tras más de 1 año y 2 meses con sus derechos fundamentales y libertades de movimiento vigiladas, el derecho al trabajo, el derecho a su vida familiar y a su estabilidad socavados tras un proceso judicial en Marruecos cuyas raíces entroncan con el racismo institucional. Los gobiernos, lejos de poner soluciones, se dedican a poner palos de ruedas a quienes promueven activamente el derecho a la vida de las personas migrantes y los derechos humanos. Las acusaciones que el gobierno del Estado español vierte sobre Elena no solo protegen la labor en defensa de, no solo no protegen su labor en la defensa de los derechos humanos, como debería de un Estado ratificado con sus numerosos tratados, etcétera, sino que además juegan un papel muy negativo en su causa con la justicia marroquí. Por eso muchas organizaciones, muchos colectivos quieren denunciar una serie de hechos en la relación a la persecución y criminalización de la labor de Elena como defensora de los derechos humanos y la vida en la frontera sur. 1. La limitación constante del ejercicio de los derechos y libertades de Elena. Su causa judicial se abre a raíz de una denuncia de la policía española encargada del control de fronteras. La causa por la que fue juzgada en Marruecos es una causa cerrada por la justicia española. La Unión Europea y los Estados miembros han adoptado una posición política encaminada a criminalizar la solidaridad, favoreciendo las necropolíticas en las fronteras visibles e invisibles de la Europa fortaleza. Por ello, los colectivos, organizaciones, etcétera, que apoyan a Elena, exigen que el gobierno español atienda las razones que expone el relator de la ONU con relación a las vulneraciones sufridas por Elena y revierta el proceso de criminalización que le afecta, que desde las autoridades deje de criminalizarse la labor en defensa de los derechos humanos de Elena y todas las personas que los llevan adelante. El tras inmediato de la criminalización de la solidaridad en todas sus formas. Y siguen afirmando que reivindican el derecho a defender derechos en los espacios de frontera que no son espacios de muerte. Y hay un montón de colectivos, desde antimilitaristas, anticapitalistas, anarquistas, asociaciones de investigación de derechos humanos, interculturales, asociaciones musulmanas, asambleas antirracistas, centros sociales por la paz, colectivos africanos, Greenpeace, en fin, pues un montón de gente que, cómo no, va a apoyar a esta mujer que desde hace muchos años en la frontera sur del Estado español está intentando ayudar a las personas que vienen aquí en busca de un mundo mejor y por ello pues ha sido juzgada y condenada y bueno, pues digamos que sobre todo castigada por el hecho de simplemente y bueno, simplemente y con toda la importancia que tiene de desobedecer, de hacer desobediencia civil y ayudar a las personas que en ese momento lo necesitan. Nuestro saludo y nuestro apoyo más caluroso a Elena Maleno y a las mujeres y hombres que como ella se juegan su vida y su libertad para que las personas que vienen de situaciones de extrema pobreza, extrema gravedad por guerras, etcétera, se encuentren con ángeles como ella, como Elena. Las leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la... Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La pana no nos hace falta traje, con vallas, con escándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de la calle. Observa estos andares que nos caracterizan, llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo, sé que te envidias a mi pasión. Y... este 8M también hay movilizaciones y convocatorias de huelga en varios países, en otros directamente solo son manifestaciones porque no se puede hacer o no es legal hacer convocatoria de huelga o simplemente no hay los apoyos suficientes. Pues así como, por ejemplo, hay convocadas huelgas en Chile, en Argentina, como por ejemplo también hay muchas convocatorias en Reino Unido, también las hay en otros países como Turquía, incluso en países como Siria, en Nicaragua también hay un montón de movilizaciones feministas que están encaminadas a la represión que el gobierno Daniel Ortega está llevando a cabo.

Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Y estamos escuchando a Amparo Ochoa en este caso, que yo le he dicho que buscara a Mercedes Sosa, pero se van. Es La Maldición de Malinche. Y os vamos a comentar una manera simpática, divertida y efectiva que decenas de mujeres de la Comunidad de Madrid han llevado a cabo para informar de la huelga del 8M. En el metro, en el bus, en el tren, varias mujeres, muchas de ellas con un distintivo color morado, cantan y reparten trípticos. Es la Operación Araña. Se trata de meterse en los autobuses y en los trenes durante una o dos paradas y o subir y bajarte la parada después para ir informando a la gente que se va sumando a los medios de transporte, pues la huelga, de informarle sobre la huelga del 8 de marzo. Participan mujeres desde escasos 20 años a mujeres como Marisol y María del Carmen, que tienen 78 y que llevan ya un año trabajando preparando esta huelga del 8 de marzo. También está Lucía, que tiene 58, o Bea, que tiene 25, y que son madre e hija, lo mismo que Marisol, otra mujer de 63 años, con Alicia, que tiene 19. En fin, estamos hablando de mujeres de diferentes edades, de diferentes procedencias también, diferentes orígenes, que se han juntado para bailar y cantar en los vagones del metro, del tren o en el mismo autobús, y explicar lo que significa la huelga del 8 de marzo con sus diferentes pilares. Nos parece una manera súper chula, súper directa, que además ahorras papel en carteles y que hace que la huelga sea muchísimo más cercana y más cercana a los ciudadanos. Cuando ves a dos abuelas de 78 años cantar que la huelga general, vamos, eso es la bomba. Y también, ahora que hablamos de ancianos, en este programa hemos cubierto bastante las movilizaciones de los pensionistas, de la gente jubilada, que todos los lunes, bueno, en cada sitio se llama de una manera, todos los lunes en la Plaza del Pilar hacen una movilización que se llama Los Lunes al Cierzo. Pues bueno, dentro de la tercera edad, de las mujeres que se jubilan, de las mujeres mayores, pues hay una brecha de género de la que no se habla demasiado, y es la brecha de género en las pensiones de jubilación. Las mujeres en el Estado español cobran un 37% menos que los hombres. Decir que las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que generalmente, pues bueno, pues tienen que dedicarse al cuidado durante mucho tiempo, tienen que, bueno, pues son aquellas que tienen trabajo productivo y además reproductivo, o sea, el trabajo por el que no se cobra, pues por ese trabajo que no se cobra también se percibe menos en el sistema de pensiones, en concreto un 37% menos. Todo esto pues viene de un informe, no que sea el colmo de la radicalidad, sino del Observatorio Social de las Pensiones de las Personas Mayores, que lo hacen los sindicatos mayoritarios. Se asiste hacia un progresivo envejecimiento de la población. No es un proceso que hay que contemplar con resignación, que hay una esperanza de vida mayor, aunque también hay factores negativos como la escasa tasa de fertilidad y la importante crisis de empleo. Y dentro de que las personas mayores de 65 años han incrementado su riesgo de pobreza en dos puntos porcentuales, casi un 9% de las personas jubiladas son pobres y una parte de ellas pobre de solidaridad, y casi la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes, comiendo menos, peor, con menos energía y con problemas para pagar la luz y para los gastos básicos. Pues los datos de la propia Seguridad Social constatan que existe una importantísima brecha de género en las pensiones. Toda la vida siendo, pues, muchas mujeres siendo cuidadoras, cuidando a sus mayores, y luego cuando son mayores son más pobres a la vez que sus compañeros varones. Se manifiesta en la presencia de las mujeres en las pensiones de jubilación como en la cuantía de las mismas. Además, curiosamente, en una sociedad avanzada como es la que vivimos, que las personas viven más años, se les está condenando a vivir con más pobreza, en vez de vivir de mejor manera, ¿no? Pero además esto es sobre todo en los últimos años, desde luego se aceleró con la crisis, y os estamos hablando de mujeres que les queda mucha vida por delante, porque ahora tampoco nos engañemos, las personas se hacen mayores más tarde... pero sí que con muchos problemas económicos, sin contar además con la gente que tiene que ayudar a sus hijos, porque están en paro o con trabajos pues muy precarios. En fin, y son mujeres que además siguen trabajando, que jubiladas no están, porque siguen trabajando en la casa, siguen ejerciendo de cuidadoras de sus esposos, de sus hijos, de sus nietos, sobre todo también, porque cuantísima gente hay que pues le coloca a los nietos a los abuelos, porque como están muy bien, y así pues entretienen, oye, que yo me alucino el morro que se va de ¿qué lo haces? Porque te cuesta dinero, o no te queda otra, pero no, encima, uy, si les va fenomenal, si les sienta muy bien. O sea, y colocándoles a los dos churumbeles para que los cuiden todo el día, para que les den de comer. Estamos hablando de mujeres que han sacado prácticamente a dos generaciones adelante, ¿eh? Que si eso se tuviera que pagar con dinero, o sea, de hecho hay un estudio, no hay dinero en el mundo para pagar ese esfuerzo. El esfuerzo que significa sacar a la familia adelante, el cuidado. Nadie lo valora, y sin embargo es algo que no tiene precio. Es tan valioso que no tiene precio, y sin embargo no es valorado, todo lo contrario, y las mujeres, o muchísimas mujeres, o la mayoría de las mujeres, que nosotras lo hemos visto, yo en el caso de mi madre y en el caso de mi abuela también lo he vivido, mi abuela también era cuidadora de un hermano, y mi madre pues nuestras, de mis abuelos, ahora de mi padre, en fin, son las eternas cuidadoras, y pues que además encima pues se vean en situaciones de tener que poner la calefacción una hora al día porque no les llega para más, es que es como para caerse la cara de vergüenza, y nos llamamos un país avanzado cuando ocurren estas cosas. Sí, porque los datos fríos, decir que en 2018 la pensión media de las mujeres en el Estado español era de 794 euros al mes, mientras que la de los hombres era de 1.244, es decir, existe una diferencia de 450 euros al mes, y esta situación se justifica porque la contratación a tiempo parcial se centra en las mujeres y por su ausencia laboral durante la maternidad. Y bueno, ante la falta de médicos geriatras, como denuncian las movilizaciones de pensionistas y jubilados, así como la diferencia sangrante en el número de plazas residenciales entre centros privados y públicos, pues ¿qué sucede? Que las mujeres terminan siendo las eternas cuidadoras. Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina.